Buenas tardes, estáis escuchando La Casa Incendiada, esto es en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada emitiendo a través del 100 de la FM y también en www.radioela.org. En primer lugar, dar un fuerte abrazo a nuestro compañero, a Vitorino, que realiza este programa junto conmigo, la casa incendiada. Por motivos personales hoy no puede estar aquí en el estudio, pero eso no quiere decir que el programa se pare. La casa incendiada avanza y hoy, miércoles 28 de marzo del 2012, víspera de la huelga general, no iba a ser menos. Y con la proximidad de la Semana Santa en todo el territorio nacional, hoy va a circular en torno a esta temática. Comenzaremos hablando con algunos de los representantes, de los convocantes de la manifestación de mis impuestos a las iglesias cero aquí en Madrid, que estaba preparada para el 5 de abril, pero la delegación del gobierno de aquí en Madrid la ha prohibido. Y aquí estaremos un poco hablando con ellos de las causas y ¿Qué piensan de esta prohibición? Además, conectaremos con Granada. Allí se está preparando lo que es el primer concurso de vídeo ateo. Y al otro lado del teléfono pues tenemos a un compañero que nos contará cómo se está desarrollando este primer concurso de vídeo ateo en Granada. Y para finalizar, algunas recomendaciones, esta vez audiovisuales, a cargo de un nuevo compañero que se suma a este programa. Os recordamos que podéis contactar con La Casa Incendiada en lacasaincendiada@radioela.org y más información de toda la emisora en www.radioela.org. Arrancamos el programa. Existe un dios, ¿pa' qué le ponen un cuerpo? Será pa' hacernos creer que existe, que no es un cuento. Pero lo que no es un cuento es lo que pasa a tu alrededor. Los tres monoteísmos, a los que anima la misma pulsión de muerte genealógica, comparten idénticos desprecios: odio a la razón y a la inteligencia, odio a la libertad, odio a todos los libros en nombre de uno solo, odio a la vida, odio a la sexualidad, a las mujeres y al placer, odio a lo femenino, odio al cuerpo, a los deseos y pulsiones. En su lugar, el judaísmo, el cristianismo y el islam defienden la fe y la creencia, la obediencia y la sumisión, el gusto por la muerte y la pasión por el más allá, el ángel asexuado y la castidad, la virginidad y la fidelidad monogámica, la esposa y la madre, el alma y el espíritu. Eso es tanto como decir: crucifiquemos la vida y celebremos la nada. Así que este texto lo ha escrito un filósofo francés, Michel Onfray, y nada, forma parte de un libro que tengo entre mis manos, que se llama La Iglesia Furiosa, editado por Sefa, y bueno, está escrito por varios autores y hace una crítica, ¿no?, a lo que se ha convertido la Iglesia Católica hoy en día y a todas sus relaciones con determinadas tendencias políticas de la derecha más reaccionaria. Y creo que es un buen texto, ¿no?, para empezar con este programa de hoy. ¡Vamos a cantarte esta canción! ¡Sevilla! la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores, la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, el Grupo Anarquista Ualá, el Grupo Anarquista Albatros y la Tetera de Russell convocaron una manifestación para este jueves 5 de abril con el lema «No más privilegios, de mis impuestos a las iglesias cero». Delegación del Gobierno de Madrid ha resuelto hace unos días prohibirla, por su evidente provocación a los católicos. Hoy en la Casa Incendiada tenemos a David, de la Playa de Lavapiés, y a Luis, de AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores. Muy buenas, bienvenidos a Radio Ola y a la Casa Incendiada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos un año después, en el mismo estudio. No sé si también de nuevo estaremos el año que viene. Nos vemos a ver las caras en este estudio. Bien pudiera ser que sí. ¿Cómo recibisteis la noticia de esta prohibición cuando Delegación de Gobierno de Madrid anuncia que prohíbe la manifestación? Este año no era procesión, era manifestación. Uh-huh. y la prohíbo. ¿Cuál es vuestra primera reacción? Pues, sinceramente, la sensación generalizada fue de recibirla un poco... Con sorpresa precisamente porque este año se habían tratado de pulir los, entre comillas, incorrecciones de forma que se pudieran cometer el año pasado, que por recordar un poco, pues fue una solicitud que se presentó no en términos de manifestación como tal, sino en términos iniciales de procesión. Por lo tanto, la delegación de gobierno lo que hizo fue, se presentó al ayuntamiento, y el ayuntamiento, como dijo, que bueno, que eso realmente era una manifestación, pues que eso era asunto de la delegación de gobierno, la delegación de gobierno lo volvió a remitir, etcétera. Entonces, este año, para evitar ese error, ese ir y venir entre administraciones, pues se dirigió directamente a la delegación de gobierno y se dirigió en términos de manifestación. Y pues de ahí la sorpresa. Uh-huh. Que prácticamente por los mismos argumentos que el año anterior, nos hemos vuelto a topar con una decisión prohibitiva. ¿Y tú, Luis, cuál fue tu primera impresión? Bueno, yo creo que la del año pasado fue una decisión política y este año ha vuelto a ser una decisión política. El año pasado no había ninguna norma a la que se pudieran acoger para prohibirla, y este año había menos. Porque, como acaba de decir David, claro, uno aprende de experiencias pasadas, si no, no seríamos ateos y librepensadores, y tratamos de hacerlo mucho mejor que el año pasado. Primero se pidió como manifestación, pero no solo eso. El motivo de este año era muchísimo más claro y concreto, y más actual y más indiscutible. Y nosotros lo que decimos es, este año, que ningún privilegio para las iglesias, hablo en plural, pero sobre todo ningún privilegio económico. El mensaje de nuestros impuestos a las iglesias cero es un caso claro. Hay que decir que posiblemente la única institución que tiene una cierta entidad en el Estado, como es la entidad privada Iglesia Católica, no ha tenido el más mínimo recorte, el más mínimo. Nosotros evaluamos, quedándonos seguramente cortos, en 11.000 millones de euros el dinero que todos los años, a principio de año, el Estado reparte en la Iglesia Católica. Y hemos comprobado, navegando por los presupuestos del Estado, que el año pasado, estamos hablando del año pasado en ambos casos, el gobierno recortó en sanidad, educación, pensiones, que las congeló, y dependencia, todo lo que tiene que ver con dependencia, 12.000 millones de euros. Es decir, es claro que si no se diera por parte de todos los contribuyentes un dinero, una entidad privada como la Iglesia Católica, no hubiera sido necesario hacer ningún recorte. De ahí el lema principal de... Claro, es un lema muy concreto, no puede herir, claro, hiere aquel que es perjudicado en intereses económicos. Yo te entiendo que la Iglesia Católica se enfade, porque nosotros digamos que tienen que dejar de ser subvencionados por todos los contribuyentes, ateos, no ateos, musulmanes, judíos, etcétera. Entonces, al ser un lema mucho más concreto y el motivo estar más explicitado, parecía raro. Pero es que además, hay cosas que juegan mucho a nuestro favor. no hemos tenido mucho cuidado en que no hubiera esas provocaciones que surgieron el año pasado, que entendemos que fueron utilizadas y manipuladas por toda la derecha y religiosa, ¿no?, pero fundamentalmente por los nacionalcatólicos. Este año sacamos un cartel inmediatamente para evitar que sacara a nadie otro cartel. Sacamos un manifiesto muy claro, nada hiriente con las creencias desde el principio. Y una cosa importante también, y ya con esto quiero terminar. Lo curioso que se da en este tema también es que un porcentaje de la argumentación del año pasado era que pasábamos, pues, en fin, por zonas donde había iglesias, por calles de santos, y que eso podía dañar la imagen turística. Pero claro, resulta que un mes más tarde, por el mismo recorrido y a la misma hora, no lo autorizaron. Sin ningún problema. Ya habían desaparecido las calles de santos y las iglesias. Y además fue una manifestación de lo más pacífica. Pero curiosamente, y con esto ya termino, cuando solicitamos la manifestación para agosto, que yo fui uno de los solicitantes para la manifestación de agosto... La de agosto te refieres a la visita de Benedicto XVI a Madrid. La semana de la juventud católica y la llegada de Benedicto XVI, curiosamente... La delegación de gobierno nos propone la de Lavapiés. Nos dice, no, por sol imposible. Tenéis todo el derecho al mundo a hacerlo, es legal, pero por sol imposible. Y os recomendamos, y eso está escrito porque en el documento primero que envían aparece la manifestación por Lavapiés, que además, como salió tan bien, y claro, es decir, ahora no pueden decir lo que ocurre realmente es que el día de Jueves Santo es propiedad de la Iglesia Católica. Nos la han robado. Es una de las inmatriculaciones más que han hecho. Nos han robado unos días al resto de los contribuyentes. Y yo creo que eso siempre es una decisión política la que ha tomado de nuevo la delegación del gobierno. Sí, vamos, igual que los recorridos que se los han apropiado. Claro. Yo creo que es algo que el oyente desconoce, ¿no? Que los recorridos tradicionalmente de los pasos de Semana Santa son por imperativo legal y tradición, no hay ningún tipo de solicitud. Además, habría que recordar, no sé si la gente saben, yo me he enterado, tampoco lo sabía, me he enterado porque hace poco tuve, antes de ayer, en la televisión de Castilla-La Mancha un debate sobre la Semana Santa en concreto ya, y me informó. Entonces, ¿cuál es el origen de la Semana Santa? ¿O cuál es el origen, más que de la Semana Santa, de las procesiones? Esa sería la palabra. Pues resulta que eso viene de la batalla religiosa entre el luteranismo y el catolicismo. Es decir, dentro de los cristianos hay una batalla en la que Lutero plantea que dentro de las iglesias no puede haber esa especie de vicio iconoclasta que hay de tantas imágenes y tal. Y entonces el luteranismo pone en marcha eso. Y los católicos reaccionan ante eso sacando las imágenes a la calle. Y ese es el origen de las procesiones, que sacan de las iglesias las imágenes a la calle para enfrentarse, como hacen habitualmente las religiones, con otra secta, otra tendencia de lo que es dentro del cristianismo. Ese es el origen, no hay otro origen de otro tipo. Volviendo un poco a la manifestación que se ha prohibido para el 5 de abril de no más privilegios, de mis impuestos a las iglesias cero. Uno de los argumentos que pone sobre la mesa la delegación es la evidente provocación a los católicos. Pero hay muchos más argumentos por los que esta manifestación, delegación, no la ha autorizado. ¿Qué otros argumentos está utilizando este año? ¿O ha utilizado ya, claro? Pues curiosamente son prácticamente los mismos argumentos que se escribieron el año pasado, hasta el punto de que, pese a venir de dos delegaciones de gobierno capitaneadas por partidos de diferente signo, las resoluciones desestimatorias de los dos años son exactamente iguales en forma y contenido. Es decir, como si fuese... O sea, la comunicación que nosotros hemos recibido este año de la delegación es un cortapega de la que se recibió el año pasado. Y los argumentos, bueno, pues... Como más o menos también ha esbozado Luis, pues leo literalmente del comunicado de la delegación de este año. Los lugares por los que pretenden los convocantes desarrollar la manifestación: barrio de Lavapiés, muchas de cuyas calles, curiosamente, presentan nombres relacionados con la simbología católica. Aquí, bueno, pues apuntar que de todos los recorridos que se propusieron, el recorrido principal, solamente dos de las 13 calles tienen nombre católico, que son la calle San Carlos y la calle Santa Isabel. Luego, en fin, no es un argumento de peso. Se ha elegido otro de los argumentos de la delegación es que el día elegido es el Jueves Santo, que bueno, es lo que había comentado Luis, una institución no puede apropiarse de un día del calendario y con ello vulnerar un derecho de nivel constitucional. La hora prevista a las 20 horas que coincide con procesiones católicas, esto no es del todo cierto, o sea, ya en la solicitud del año pasado se pidió las 8 de la tarde y el recorrido para evitar que con al menos una hora de diferencia evitar tanto el inicio como la finalización del acto con cualquier de las tres procesiones que hay previstas para los alrededores de la piel de este año. Otro argumento literal: la manifestación en cualquiera de sus recorridos discurre por una zona donde se encuentran múltiples parroquias. Bueno, en fin, son argumentos que caen un poco de paso, es decir, mientras no haya ninguna intención de agredir o atacar el patrimonio, no puede ser un argumento el decir que vas a hacer una procesión o una manifestación por donde hay parroquias. Máxime cuando, como Luis ha dicho, la propia delegación hace unos meses recomendó el recorrido propuesto por nosotros, ¿no? Cercanía con procesiones católicas cuyos recorridos ya son conocidos desde hace años, ya lo hemos comentado. Eso es importante. Contra manifestaciones y presencia de grupos antagónicos y radicales que de forma más que probable se citarán para acudir a estos actos. Y bueno, pues aquí comentar que ante todo la obligación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo caso serían defender los derechos de aquellos que piden un derecho legítimo como es el derecho de manifestación, ¿no? Y no vulnerar un derecho por... Sí, además, David... Nosotros, por la edad y demás, hemos estado en muchísimas manifestaciones. Nunca se permite por la delegación del gobierno ni por las policías que haya contramanifestantes en los alrededores de ninguna manifestación. Curiosamente, la que se hizo de nuevo, y me hago referencia a agosto, es la primera que yo conozco donde la policía permitió que la Puerta del Sol estuviera llena de contramanifestantes, los protegió y de alguna manera impidió, totalmente impidió que transcurriera la manifestación de los que habíamos pedido legalmente la manifestación. Y aquí pues pasa lo mismo con David. En la que hicimos en el año pasado, transcurrió sin ningún problema, pasando por las mismas iglesias que hubieran pasado unos días antes. Y la policía, yo recuerdo además, antes de empezarla, cuando les pasamos una nota al representante de la delegación del gobierno que vino, una nota que había aparecido por internet, que se convocaba a católicos a concentrarse en las iglesias cercanas y salir a provocar, dejó muy claro: no, perdone, ustedes tienen derecho a manifestarse y aquí estamos nosotros para impedirlo. Luego no ocurrió. Luego, porque no es así, no es fácil que haya contramanifestaciones cuando hay una manifestación fue importante. Pero bueno, si en aquel momento no había ningún impedimento y además las fuerzas del orden están para, en ese caso, proteger a los manifestantes que legalmente y pacíficamente están manifestando, no puede ser que se utilice como argumento. Además, jurídicamente nunca vale una opinión de lo que puede ocurrir. Porque bajo ese punto de vista, mañana se prohibiría porque puede ocurrir lo que se le ocurra decir que puede ocurrir. Entonces no se puede, eso no son argumentos, sigue siendo una valoración política. Por la que tiene un argumento ahí contrafático total. Es inevitable, bueno, además vosotros lo estáis comentando, las referencias con la prohibición de la procesión atea del año pasado que tanto dio que hablar. Este año, después de un año de reflexión y además siendo en esta manifestación prácticamente los mismos organizadores de esta manifestación, no más privilegios de mis impuestos a las iglesias cero, ¿qué os gustaría remarcar que no tiene nada que ver o que no se parece en nada a la procesión atea del año pasado? Y por eso este año habéis ido con la manifestación de no más privilegios de mis impuestos a las iglesias cero. Bueno, lo acabas de decir tú, es una manifestación de las muchas que se están sucediendo en todo el Estado contra la situación económica que tenemos, donde siempre se está descargando o cargando cualquier tipo de presión, de recortes, contra aquellos que de ninguna manera los hemos provocado. Eso está ocurriendo cuando nos referimos a la banca, y aquí nos estamos centrando en el tema de la Iglesia Católica, pues porque los que la organizamos entendemos que es un sector importantísimo en lo que es el gasto que supone para todos, un gasto que pagamos todos, que habría que recordar que cuando desde Europa, por ejemplo, dicen que España no es competitivo, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo vamos a ser competitivos si empezamos enero con menos 11.000 millones de euros que no empiezan los demás? Alemanes, franceses, etcétera, incluso italianos, no empiezan, no tienen esa carga económica tan grande. Entonces estamos reivindicando el que la Iglesia se autofinancie. No tenemos ningún problema que la Iglesia haga con su dinero lo que quiera. Siempre hay que cumplir unas reglas del juego como los demás. Pero claro, con el nuestro nos parece muy mal. Y bueno, hasta las fallas de Valencia, como anécdota, han sido capaces de recortar presupuesto este año. Un acto cultural que implica a todos los valencianos, pues todos los falleros han dicho que, en fin, que donde el año pasado se gastaban 1 millón de euros, este año se han gastado 100.000. O sea, un buen recorte, y aún así se han hecho muy bien. Bueno, pues la Iglesia Católica no ha recortado nada. Este país es un país, que lo estamos viendo todos, donde la monarquía, la Iglesia, los banqueros, los políticos, todos nos están usando nuestro dinero sin ninguna posibilidad de defendernos para lo que les apetece. Entonces nosotros hemos decidido, en este caso, hacer una campaña donde un acto más es el de la manifestación del día 5 de abril, una campaña para difundir entre los ciudadanos lo que está pasando, en este caso, con la Iglesia Católica. Este año habéis tenido presión de grupos católicos para prohibir esta manifestación. No tan violentamente, quizá, como el año pasado, pero bueno, ha habido colectivos que estuvieron presentes el año pasado que vuelven a estarlo este año, quizá con un poco menos de fuerza, pero sí, sí se están recibiendo mails, comentarios en la página, etcétera, de amenazas muy, muy salidas de tono. Pero bueno, ya teniendo presente la experiencia del año anterior, pues uno se las toma menos en serio, pero bueno, ahí están, y por escrito. Sí, también ha habido, como el año pasado, recogida de firmas. Yo creo que si no ha sido tan fuertemente violenta como el año pasado, yo creo que es que porque tiene menos eco que el año pasado esas actitudes de ellos. Es decir, la gente cada día comprende menos por qué pueden manifestarse unos y otros no. O sea, lo que estamos encontrando, por ejemplo, son artículos anteayer. Había uno, por ejemplo, en El País, de una carta al director indignado porque no se dejara manifestarse a un grupo de ateos ese día. Pero así ha habido muchas intervenciones. Entonces yo creo que todo eso ha hecho alguna de estas organizaciones que tienen mucho dinero y tienen un buen marketing, tener cuidado con su campaña. Hacer una campaña como han hecho, han presionado. Es más, en fin, yo he recibido en algunos casos diciendo otra vez y por segunda vez hemos conseguido hundir a la miseria, así con palabras de estilo, atea, pero no ha sido tan violenta como decía David y sobre todo no ha tenido la repercusión, la contracampaña tan grande. Por ejemplo, el año pasado no sé si cogieron 200.000 firmas, ellos decían eso, bueno, este año no han llegado a 25.000. Han hecho lo mismo y la misma entidad ha hecho su campaña. Han sido alrededor de 25.000 por internet, que también sabemos todo lo poco que cuesta firmar por internet. Bueno, pues eso es un síntoma, en mi opinión, de que bueno, va avanzando un poco esa situación de laicidad de la sociedad y cada vez les va a costar más. ¿Y hay un plan B ante esta prohibición? Hay un plan B, pero... Pero ya se enterará. Un B de secreto. Hay un plan B, pero bueno, en fin, También porque, bueno, si, ante toda acción siempre cabe una reacción. Y ese plan B, bueno, pues de momento la resolución de la delegación de gobierno está recurrida. Y ahora mismo estamos a esperar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie en los próximos días. Y en función de su pronunciamiento futuro, pues ya se actuará de una u otra manera. Pero claro, los pasos son los pasos. Y ahora mismo, mientras estemos en espera de que el Tribunal Superior se pronuncie, pues nosotros no podemos actuar. Sí, bueno, hay que aclarar que nosotros no hemos desconvocado la manifestación el día 5. Ese es sigue siendo el plan A. Es decir, el plan A es que queremos manifestarnos protestando por los privilegios fundamentalmente económicos de la Iglesia Católica el 5 de abril. Ese es nuestro plan A, que seguimos en él. Había que recordar también a los ciudadanos, en este retroceso diario de la democracia, que el procedimiento y la normativa sobre las manifestaciones no es la que están utilizando la delegación del gobierno, no solamente con nosotros, sino con las centrales sindicales hace pocos días. El derecho a manifestarse es un derecho constitucional, y lo único que tiene que hacer uno es comunicarse a la delegación del gobierno para que ponga los recursos técnicos de que se desarrolle adecuadamente. O sea, la delegación del gobierno solo puede denegar una manifestación cuando entienda que puede haber alteración de orden público. Porque el resto de los argumentos que da, aunque fueran ciertos, no son motivos para denegar ninguna manifestación. El derecho ciudadano de manifestarse está por encima de los criterios de la delegación del gobierno. Que los que somos personas demócratas, lo que hacemos es comunicar a la delegación del gobierno que nos vamos a manifestar y que pongan los medios adecuados. Y les damos además, aparte de nuestro itinerario principal, dos alternativos por si hubiera algún problema, de nuevo, digamos, técnico, que haga que el primero no sea viable. Que somos gente, que somos capaces de reflexionar y entender que pueda haber algún problema de ese estilo. Pero no se puede desautorizar una manifestación, salvo que tuvieran datos claros de que por parte de los manifestantes iba a haber alteración de orden público. Porque, claro, por parte de los no manifestantes vuelve a ser una presunción de lo que pueda ocurrir y que ellos están obligados, además, a proteger que no ocurra. Por lo tanto, no entendemos, de nuevo, no entendemos de nuevo lo que está pasando. Sí, que hay un retroceso diario en todo de lo que son las libertades que se consiguieron desde la transición. Estamos volviendo a los orígenes de la transición. Yo digo que nos cargamos o luchamos y derrotamos al fascismo, pero no al franquismo. Y lo que está habiendo es, de nuevo, una vuelta al recorte de libertades en todos los ámbitos. En ese sentido, nosotros tenemos que mantener nuestra manifestación porque no estamos de acuerdo en que se recorten esos derechos. Independientemente ya de los motivos principales, aparece uno nuevo. Además del exigir que la Iglesia se autofinance y pague sus propias cosas, estamos exigiendo que la libertad de expresión y la libertad de manifestación no se vaya hundiendo y se vaya destruyendo. En ese sentido, hasta que decidamos otra cosa, o hagamos otro plan B, que habrá que consensuarlo, además, pues estamos manteniendo esa manifestación. Bueno, eso es una obligación moral. Defender derechos que no han sido concedidos gratuitamente. Claro. Sino que hay que recordar efectivamente que hoy en día gozamos de ciertos derechos por los cuales pues, ha habido gente torturada, ha habido gente que ha muerto y en fin, no podemos permitir que ciertos derechos sean, o sea, no hay ciertos caminos en los que no cabe marcha atrás. O sea, y hay que pelear por ello y es nuestra obligación. Lo que no han prohibido es una fiesta de apoyo que hacéis este viernes en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Casa Blanca, aquí en Madrid. Cuéntanos un poquito qué. Pues qué está va a ver. Todo el mundo invitado a, efectivamente, a participar y a acercarse al Centro Social Ocupado y Autogestionado Casa Blanca, que, bueno, pues para quien no lo sepa, pues está en la calle, a media altura de la calle Santa Isabel, entre los números 21 y 23, y a partir de las 8:30 hasta las 1:30 aproximadamente de la noche, pues habrá, en fin, una fiestecita ahí, pues bueno, como lugar de encuentro, pues con conciertos, todas las actividades, por supuesto, como es habitual y es política del centro, son totalmente gratuitas, Y nada, pues para todo el que quiera, pues allí nos veremos el viernes, este viernes. Viernes 30 de marzo. Remitimos a todos los oyentes que se pasen por allí, que quieran apoyar a la manifestación que se ha prohibido, que bueno, la fiesta no está prohibida. Y además divertirse. Hombre, por supuesto. Que como regalito, como aperitivo. Claro, claro. Se divierte. Efectivamente. Vamos a realizar una pequeña pausa musical y seguimos avanzando con el programa. El Jergón Bar en Granada está organizando un festival audiovisual con el propósito de fomentar la cultura libre y la reflexión sobre uno de los mayores cánceres que padece la humanidad, la religión. Al otro lado del teléfono tenemos a uno de los organizadores del primer concurso de vídeo ateo. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, aquí charla un poquillo con vosotros el tema. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de organizar el primer concurso de vídeo ateo? Pues mira, en verdad nosotros pertenecemos a una pequeña tasca de Granada, ¿no? Y siempre pues estamos aburridos y siempre estamos haciendo actividades, las poquillas actividades que se pueden realizar en un bar o fuera de ella, pero es una tasca donde se reúne, confluye mucha gente de libre pensamiento y de todo tipo de gente apañada, ¿no? Y con las cosas claras y bueno... salió de la tasca esta organizar una cosa así, pues por no sé, en verdad la tasca está en el barrio del Realejo, que es el epicentro, digamos, de la Semana Santera de aquí de Granada, y entonces pues estamos afectados totalmente todas unas semanas por tambores, pitos, cera y bueno, y os imagináis todo lo que conlleva, ¿no? Aguantar una Semana Santa durante una semana, todos los días, varias procesiones y eso. Y, Y no lo hacemos por atacar a ellos, en verdad, sino porque creemos que hay que perder el miedo. Siempre la gente tiene como miedo a cruzar las calles porque te echan la bulla, te regañan, llegas con tu coche y no puedes aparcar, vas a tu casa a abrir tu casa y no puedes entrar porque está las calles cortadas. Entonces, pues claro, se nos ocurrió la idea de por qué no, bueno, decir que somos ateos, ¿no? Igual que ellos también son fervorosos ideólogos de su fantasía, pues nosotros también creo que estamos en el derecho de opinar. Y qué mejor que hacerlo con un festival de corto y promocionando la cultura. ¿Y el plazo de entrega de las muestras está ya cerrada o los oyentes? Sí, se cerró el día 23, el viernes, este viernes pasado, y se celebró el 25, pero se celebró lo que es la primera vuelta. Ya. Entonces, aquí en una asociación cultural que se llama El Apeadero, una asociación también bastante apañada, en la que hacen teatro y actividades culturales, y bueno, se autogestionan y tal, pues le tienen allí una sala bastante buena, con una acústica bastante buena, y con asientos, con pantalla, bueno, lo que es un pequeño teatro, ¿no? Y entonces pues allí el sábado se celebró la primera vuelta, ¿no? Porque se trata también de votar, ¿no? Y que la gente se pique, ¿no? Se pique con sus trabajos, con sus obras, y que haya como un pequeño derbi, ¿no? De cortos, ¿no? ¿Y habéis recibido muchos trabajos audiovisuales para este concurso? Pues recibimos unos 19, de los cuales 3 lo hemos desestimado porque la verdad es que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Vaya. Pero los 16 que han entrado estaban bastante relacionados con el tema y después no ha cuadrado muy bien porque los 16 temas... Los 16 cortos duraba 2 horas, ¿no? Entonces la sesión que tuvimos en el Apeadero fue de 2 horitas, que está muy bien para echar una buena tarde, como echamos las del domingo, fue un gran éxito, ¿no? Uh-huh. Estuvo lleno, más de 100 personas, la gente sentada incluso por los suelos, y bueno, se aplaudió mucho, la gente disfrutó mucho, y bueno, y después se votó a los mejores y ahora con los mejores cortometrajes nos vamos a Dilar el sábado que viene en la sala Estrellarte, y allí pues ya estaremos los mejores, y son unos 8 cortos los mejores, los más votados. Entonces también sería una hora, sería menos que en el Apeadero, sería una hora, pero ahí ya se decide el ganador final del certamen. Además, o sea, son 2 vueltas, ¿no? Son 2 vueltas de votación. Hay balotas. Dime. Hay balotas, segunda vuelta. Sí. Ahí hemos creado una comisión antitongo también, que pues si hubiera lo sabremos desde esta muy rápido. Pero por ahora el escrutinio que hemos hecho ha sido bastante, digamos, bastante acertado, ¿no? Con la calidad de los cortos, o sea que los más votados, creemos también el jurado antitongo que son los mejores, ¿verdad? Que la gente ha tenido buen criterio. Además, José Manuel, este primer concurso de Videoateo no solo se ha quedado en la parte audiovisual, sino que durante las proyecciones también ha habido actividades paralelas como charlas, exposiciones, conciertos, incluso hasta una gincana apóstata. Sí, bueno, en principio queríamos que se pringara a más gente, se pringara la ciudad entera, ¿no? Pues asociaciones, librerías, bibliotecas, colectivos, bares, ¿no? Pero bueno, al final no hemos llegado a tener el apoyo que nosotros pensábamos, ¿no? Y al final, pues solamente se han apuntado al carro, pues dos bares, una asociación cultural que también está aquí en el Realejo, en el barrio del Realejo, que hace la gincana apóstata. Pero es una cosa independiente que ellos hacen. Me la han explicado un poco, pero no lo entiendo mucho. Se trata de que ellos traigan sus datos y tal, y van escondiendo sus datos. Bueno, no lo sé muy bien. Ellos lo pondrán en su página web y lo promocionarán dentro de sus clientes o de sus asociados y tal. Y lo que sí, nosotros como Jergón sí que hacemos una campaña de apostasía, ¿sabes? aquí en el bar lo que tenemos unos formularios para la gente se anime a apostatar. El año pasado ya lo hicimos y bueno, de las personas que lo intentaron, que fueron muy pocas, una lo consiguió. Es que una lo consiguió y lo consiguió en dos días, que es lo raro, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que la gente se desanime, ¿no? No es tan fácil. Con tanto papeleo que hay que hacer. Pero concretamente una chica, pues en dos días se lo confirmaron. José Manuel, tenemos aquí... De arzobispado y todo muy bien. ¿Sí? José Manuel, tenemos aquí en el estudio a dos personas que estaban planeando o preparando organizar aquí en Madrid la manifestación de No Más Privilegios, de Mis Impuestos a las Iglesias Cero. Está aquí en el estudio y bueno, quieren hablar contigo, así que ¿vale? Abrimos los micrófonos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy hola. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Vega, de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Bueno, primero felicitaros por esa iniciativa estupenda y yo te voy a ofrecer una colaboración, a ver si es posible. Bueno, por un lado, nosotros hemos editado un vídeo de unas 9 horas de vídeos ateos. Son todo tertulias y charlas de filósofos traducidas al castellano, y que tiene, en fin, es un DVD de 9 gigas y que estoy dispuesto a ofreceroslo para que lo podáis, si os interesa, de alguna manera, alguna vez, pues proyectarlo. Pero es que además, pasada la Semana Santa, vamos a hacer un ciclo de cine ateo, o sea que coincide un poco con vuestra iniciativa. Vamos a hacer un ciclo de cine ateo, tenemos ya seleccionada 8 películas, y las vamos a poner una por semana. Entonces yo te ofrezco, si es posible, el que esos cortos que habéis hecho nos los enviéis y cada película que proyectemos, pues proyectemos uno o dos cortos. Es decir, como complemento, diciendo que son una iniciativa vuestra, por supuesto. Nosotros vamos a, al ser de cine, pues son películas conocidas algunas. Hemos descartado pues alguna muy reciente que la ha visto la gente ya, pero en general pues hay películas de Buñuel, en fin, películas que tratan el tema del ateísmo con cierta seriedad, pero no deja de ser cine comercial en la mayoría de los casos. Entonces podría ser interesante el que difundiéramos lo que habéis hecho, y una forma de difundirla, además de nuestra página web, si tú me envías información, ponerla, también que en cada sesión, pues a lo mejor al principio pues se puedan proyectar un par de cuartos. No sé si os parece bien, si es posible. Sí, a mí y a la organización nos parece estupendo también, y seguramente que algunos de los autores de los cortometrajes también le hagan bastante ilusión. Y si está dispuesto... Pero ocurre un problema que lo he tenido hace unos días, ¿no? Porque yo me puse en contacto con muchos cortometrajistas para ver si tenían problemas para dejarnos subir los cortometrajes a internet, y pues, algunos son reacios. Entonces, claro, debería yo de contactar personalmente, telefónicamente también con cada uno de ellos, a ver si están de acuerdo. Que yo supongo que sí, porque ellos al fin y al cabo quieren mover su trabajo y ser conocidos, ¿no? Otra cosa, pues, ¿no? Que tú sabes que el tema de la privacidad de internet mucha gente no lo tiene muy claro, y hemos trabajado con productoras también que tienen dinero. Entonces yo no sé qué tipo de licencia pueden tener estas productoras a la hora de pasar los cortometrajes. A nivel amateur, sobre todo aquí la cantera de Granada, seguramente estaría más que felices de que se sí, yo me estoy refiriendo a esos 16 que tienes o a los 8 que ¿sí? habéis, eso ya lo que decidáis, más que ¿sí? a iniciativas fuera de vuestro circuito. Nosotros ¿sí? el circo que vamos a hacer no tenemos más remedio que pagar a la productora. Hemos consensuado unas cifras muy bajas porque somos una asociación pues que económicamente nos financiamos exclusivamente nuestras cuotas, que son bajísimas, y no tenemos dinero suficiente, pero bueno, posiblemente no podríamos pagar a nadie más. Pero pues eso, fuera de antena os dejamos bien contactados. Sí, vale, ya hablamos, pero seguramente no habrá problema, y me parece también una iniciativa cojonuda la vuestra, la verdad. Así que desde aquí, desde Granada, os animamos que sigáis para adelante. Muy bien, pues luego fuera de antena. De una vez de que somos miles y millones. no nos creemos ese cuento. Muchas gracias. José Manuel, hola, soy David de la Asamblea ¿sí? Vecinal La Playa de Lavapiés. Y nada, pues quiero aprovechar ahí para darte a ti y a los compis ahí del Jergón, pues enhorabuena ahí por esa decisión. Que bueno, nace como has comentado, de esa necesidad ahí, de esa decisión de perder el miedo, ¿no? El sí. miedo, que es algo que a veces la estética pietista de las procesiones pues produce y se basa en esa transmisión del miedo, ¿no? Es un poco lo que a la Asamblea Vecinal de la Playa y al resto de colectivos que participan en esta historia, es un poco el motivo común, ¿no? El contrapesar un poco el todo, no sé, el acaparamiento que la imaginería católica hace de la Semana Santa en la calle, ¿no? Y bueno, contrarrestar eso pues con actividades como puede ser un pasacalles o vuestra sí, idea del cine ateo, que me parece perfecta, ¿no? Como recuperar... Pero muchas veces, sí, perdona, muchas veces es mucho más peligroso, no durante la Semana Santa, sino las represalias posteriores y anteriores. Porque claro, aquí en un barrio o en una ciudad tan pequeña como Granada, la gente se conoce mucho, entonces aquí los tentáculos son muchos los que tienen, entonces siempre tenemos esa espina de que nos pueden putear por todos lados, ¿sabes? Pero con buena maquinaria, es decir, con la policía y tal, porque al fin y al cabo nosotros lo que tenemos es un negocio y es un bar, ¿no? Aunque después el certamen lo hagamos en asociaciones culturales, ¿no? Como es Estrellarte y El Apeadero. Sí. Pero bueno, aquí el ambiente se corta con un cuchillo muchas veces. Vamos, ellos son fundamentalistas y entonces no se creen que realmente estamos contra ellos. Vamos, yo sé de lo que me hablas porque, vamos, yo he vivido muchos años en Granada. Me he tragado también unas cuantas Semanas Santas y a veces me he visto impedido de poder llegar al portal de mi casa, literalmente, como te digo, por eso. Entonces, no sé, la gente te mataría, de hecho, si la gente te pudiera colgar de una farola, te colgarían y te apedrearían y te... ¿Sabes? Que realmente lo piensan, son así. Cuenta con que cuando yo vuelva a bajar por allí o cualquiera de los miembros de la playa, que alguno hay también bastante afín a la ciudad de Granada, cuando toque la típica ronda de cañas por el relejo, nos dejaremos caer ahí por el Jergón. Hombre, claro que sí. A ver qué tal tiráis la cerveza por el bar, ¿vale? Hombre, claro que sí. Mira, esta pilla muy buena que tenemos. José Manuel, ¿vosotros habéis recibido algún tipo de amenaza, como aquí los compañeros que están en el estudio, por parte de organizaciones católicas a la hora de celebrar este concurso? No, ahora mismo no, porque el circuito donde se ha movido la información, pues más o menos es a través de Facebook, a través de gente afín a nosotros, y no mucho, pero sí, bueno, pasó una anécdota hace poco, ¿no? Que uno de los cofrades más grandes de aquí del barrio, ¿no? Al parecer nos arrancó un cartel que tenemos en el bar, porque estos carteles no los hemos puesto por la calle, solamente en el bar y en algunas asociaciones, en algunos locales y a través de internet, ¿no? Pues nos dejamos uno olvidado por casualidad en la puerta del bar, y uno de los cofrades más grandes al día siguiente lo tenía en la calle maldiciendo y diciendo al personal de que era denunciable, ¿no? De que el cartel era denunciable. Y bueno, y el cartel no ofende a nadie, ¿no? Simplemente una convocatoria cultural de cortometrajes, tío, ¿no? Y se estaba ensañando el hombre diciendo, ¿no? Con cara de satánico, diciendo que había que denunciar, ¿no? José Manuel, ¿hay alguna página web donde vais a colgar todos estos cortos que se han presentado al primer concurso de videoateo? Es lo que decía al hombre este que antes me ha hablado, que no sé cómo se llamaba. A Luis. Sí. Pues he tenido una ronda de contacto con los autores y al parecer he tenido alguna negativa, ¿no? Eso de colgarlo, porque nuestra idea sería hacer como un catálogo en internet, ¿no? Para que la gente pueda acceder, ¿no? Pero entonces, no sé, cuando acabe este sábado ya por fin el festival, ya pensaremos si colgamos parcialmente el certamen. Es decir, los que quieran colgarlo lo colgaremos y los que no quieran o no puedan, pues no lo colgaremos. Pues José Manuel, desde aquí, desde Radio Vela, desde Madrid, os damos la enhorabuena por esta iniciativa del primer concurso de videoateo, que os deseamos que os vaya muy bien y que no sea el último. Eso esperamos, que la gente se anime el certamen que viene y se convierta esto en algo más famoso, porque al fin y al cabo es para promocionar una idea que creo que es necesaria, y sobre todo aquí en Andalucía. Pues un abrazo y mucha suerte. Venga, saludos. Estamos ya en la recta final de La Casa Incendiada aquí en Radiola y seguimos con las recomendaciones audiovisuales y vamos a dar la bienvenida a una nueva colaboración del programa de La Casa Incendiada que va a estar de vez en cuando al otro lado del teléfono. Es Javi, que es guionista y crítico de cine. Javi, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien? Bienvenido a Radiola. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos esperando ansiosamente que nos recomiendes a nosotros y a todos los oyentes cómo podemos complementar la información sobre ateísmo, en este caso desde el área audiovisual. ¿Qué nos recomiendas, Javi? Muy bien, pues mira, al igual que es bastante fácil, que sería bastante fácil hacer un ciclo de cine religioso, porque los temas son bastante, o sea, pues ya tenemos los 10 mandamientos, Jesús de Nazaret y todas estas, es que está bastante definido. En cambio, con el cine ateo, lo que surge es que es un cine que no habla exactamente del día a día de una persona atea, porque eso es una persona corriente. De lo que habla es de oposición a la religión, en este caso a la religión católica. Y entre esos títulos, bueno, creo que tenéis en el plató a Luis, que dice que va a organizar un festival de cine ateo, ¿verdad? Sí, aquí está en el estudio. Sí. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si tienes algo que ver con una semana de cine ateo que se hizo hace unos meses con motivo de la venida del Papa. Y, bueno, se realizó en la sede de la CNT en Tirso de Molina, aquí en Madrid. No tengo nada que ver. De varios títulos también. Sí, lo conozco y estuve en una de las presentaciones que se hizo, pero no fue realmente, o sea, quiero decir que fueron, yo creo que alguna película aislada que se puso. No, estuve en una nada más, o sea, que no, que me invitaron a un acto y ahí se proyectó, pero no tiene nada que ver esto. Este, que yo sepa, es un ciclo que sería por primera vez en Madrid, por lo menos desde que yo conozco. Pero vamos, seguramente, como en todo y por suerte, habrá habido otras ideas. Aquí simplemente es que tenemos alguna gente, primero porque nos gusta hacer actividades culturales como asociación, y luego además tenemos alguna persona dentro de los socios que tienen inquietudes solo inquietudes sobre el cine, y propuso hacerlo, y bueno, tenemos unas 8 películas elegidas que seguramente si hubiéramos hablado contigo antes serían otras y mejores. Pero bueno, a lo mejor nos das una idea. Desde luego. Pero bueno, a lo mejor seguramente hable de muchas de las que vayáis a exponer, pero bueno. A ver, Javi, ¿qué nos recomiendas? Perdona, y una cosa importante a lo mejor, como nosotros pretendemos que haya debate, pues es contar contigo también en alguna de ellas como experto, para poder hablar. Hablaríamos, a ver cómo se puede llevar ese tema, ¿vale? De acuerdo. Para hoy, Javi, ¿qué nos recomiendas a los oyentes? Pues sí, a ver, el nombre, yo creo que es fundamental del cine español de respecto a ateísmo, es Luis Buñuel, que, vamos, su frase más famosa era que es ateo gracias a Dios. Y en esa contradicción es un poco en la que se mueve su cine, que por una parte toca mucho el tema religioso, pero siempre desde una perspectiva bastante irónica y contestataria. Así, con Viridiana, que es su título más famoso, pues pasó lo que pasó y estuvo prohibida en España casi 30 años, simplemente por poner un poco en solfa algunos métodos del cristianismo, o sea, de la caridad cristiana. Y bueno, de hecho tenía una escena muy famosa en la que se hacía una especie de representación de la última cena con pobres, ciegos, tullidos, y bueno, eso causó un escándalo impresionante. Luego, últimamente, ya para acercarnos a la actualidad, hay una serie de documentales que han salido criticando un poco la religión católica. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Religulous, de Larry Charles, que es una especie de Michael Moore, y el documental es bastante interesante, y lo que hace es, por medio del humor, pues un poco desestructurar y sacar las contradicciones y los errores de la religión católica. El mismo director se encarga de hablar con predicadores, con curas, bueno, va sacando un poquillo los trapos sucios de la iglesia y desmontando un poco el tenderete. Luego también hay otro documental que se llama, a ver, que lo tengo por aquí, que es que lo... Vale. Se llama Rocío. Este documental era español, de hecho se proyectó en la Semana de Cine Ateo de la que hablábamos antes, y también lo que hacía era acercar la verdad de lo que hay detrás de las fiestas religiosas en Andalucía, del Rocío y de todo esto. Y bueno, también fue una polémica enorme la que causó, y también, vamos, fue secuestrado, y eso que ya Franco había muerto, que era del 78. Pero vamos, también este documental está en YouTube y bueno, y lo recomiendo fervientemente. Luego, aparte, hay otros autores ya un poco con más peso, como Martin Scorsese o Jean-Luc Godard, que también han tratado el tema. Martin Scorsese, pues bueno, hizo la película esta tan conocida de La última tentación de Cristo, en la que lo que hacía era desmitificar y quitar el componente sagrado de las narraciones de la Biblia, de la vida de Jesús, y acercarlo un poco a lo terreno. Y bueno, con eso lo que conseguía era un poco de dar un poco de veracidad a la historia en sí. Y bueno, eso claro, en la cúpula eclesiástica también sentó fatal, porque un poco como que ponían las cartas sobre la mesa y no gustaba nada. Y Jean-Luc Godard, bueno, hizo una especie de cine más experimental, y lo que hizo fue coger la vida de la Virgen María, trasladarla a la actualidad y narrarla de manera de qué pasaría si realmente hubiera sido así, sobre todo en la experiencia de ser virgen, una persona que no ha tenido relaciones sexuales. También un escándalo, vamos, querían linchar a Jean-Luc Godard, querían quemar los cines en los que se proyectaba la película. Bueno, eso da un poco de idea de la tolerancia de la religión católica a la hora de que el cine plantee algunas preguntas sobre su validez o no validez. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho. Lo estamos entendiendo todo perfectamente y yo creo que el oyente ha tenido el tiempo suficiente para apuntar estos títulos y con más detalle, de manera audiovisual, complementar pues lo que es la información. Nos estamos quedando sin tiempo, Javi, entonces bueno, nos quedamos ahí con todos esos títulos que nos has dicho. Y bienvenido a Radio ELA y que bueno, que sepan los oyentes de La Casa Incendiada que de vez en cuando, aquí los miércoles, te tendremos al otro lado del teléfono recomendándoles películas. Muy bien, de acuerdo. Vale, Javi. Venga, un saludo a todos. Un placer, hasta luego, gracias. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. Volvemos a repetir sin nuestro compañero, que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, que por motivos personales no ha podido estar aquí hoy en el estudio. Decir que la colaboración inicial del programa con el texto de Michelle Onfray era de nuestra colaboradora habitual, Gerda, y que este programa, aparte de por Radio ELA, también se puede escuchar por Radio Bronca, por La Irola Irratia, Radio Activa, Radio Cucaracha, Radio Lila, Radio Malva y La Que Huelga Radio en México. Nos vamos. No sé si los invitados Luis, David, quieren dar un último apunte antes de cerrar el programa. Nada, pues agradeceros un año más ahí esta invitación y nada, esperemos que el año que viene, si no haya motivos para estar aquí, entiéndase como en qué términos lo digo. Y nada, recordar lo de la fiestuki del viernes, que está todo el mundo invitado. Y nada, un fuerte abrazo y mucha huelga para todos. Eso. Sí, mucha huelga para todos. Y además, el que quiera y pueda, el día 5 de abril os esperamos en la manifestación que contra los privilegios de las iglesias, de nuestros impuestos a las iglesias al cero, pensamos hacer si el tiempo y la autoridad no lo impiden. Recordamos por último, antes de cerrar el programa, que esta noche en Radio ELA, a partir de las 12 en punto, las 00:00 del 29 de marzo, habrá una cobertura especial prácticamente de 24 horas de toda la jornada de esta huelga general del 29 de marzo de 2012. Nos vamos, nosotros volvemos el próximo miércoles. Un placer y recordar que podéis contactar con el programa a través de info@radioela.org, eso es la emisora, en el programa La Casa Incendiada @radioela.org. Hasta el próximo día.